pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer. Si mi Luquito por acá, si mi Luquito por allá, San Pito, donde te pondré. Choritos hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad. Si mi Luquito por acá, si mi Luquito por allá, qué rico el indiecito está. Estamos de vuelta con Entre Cuerdas y Tambores. En este programa musical le estamos rindiendo homenaje a esta gran artista que ha llevado en alto la música tradicional ecuatoriana. Ella es Olga Gutiérrez, que nos deleitará con el tema Encargo que no se cumple. Cierta vez predijo, y ante su tumba abierta, llorando la torrente, le decía: no he cumplido tu encargo, madre mía. Despierta.